vientos han soplado fuerte y se fue tu futuro en un pestañear. Eso existe ya la solución, amargado en desesperación. Quiero que sepas que hay una salida y uno solo te puede ayudar. Refugio la tormenta, el que nunca tu barca dejará hundir, el que siempre estará contigo, aunque venga lo que venga. Te ha dicho una mil veces, no te dejaré, a tu lado yo estoy. Pagarás el mundo entero buscando una salida, aquel que pueda cambiar tu destino. Volverás al mismo sitio, intentándolo tú mismo. Si Dios no camina contigo, mi amigo, imposible será llegar. Refugio la tormenta, el que nunca tu barca dejará hundir, el que siempre estará contigo, aunque venga lo que venga. Te ha dicho una y mil veces, no te dejaré, a tu lado. Padre y madre te pueden dejar con todo eso, te recogerá. Aunque difícil sea tu destino, estará contigo. Dios es camino y refugio en la tormenta. El que nunca dejará. Que siempre estará contigo, aunque venga lo que venga. Te ha dicho una y mil veces, no te dejaré, a tu lado.